Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Radio La Negra, Zumba la Turba. Zumba la Turba, la Caterva, las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. ...11:34, continuamos con el Enredando en la Mañana. Le mandamos un saludo a nuestra compañera que nos está escuchando, ¿no? Así es, que está haciendo en estos momentos galletitas de ojos de salamandra. Y sí, me dijo también que iba a hacer unas de orejas de burro con ajo. Deben ser deliciosas. Así que un saludo ahí a la Pachu que está mandando mensajito. Pachu, estamos esperando las galletitas, así que sabes que estamos aquí en la radio. Son las 11:04, pasamos nuestros contactos para toda la gente que se quiera comunicar con nosotros, lo puede hacer a través de nuestra página web www.rnma.org.ar, o si no también se puede comunicar con nosotros a través de nuestro Facebook, Red Nacional de Medios Alternativos, y ahí puede seguir toda nuestra noticia. No lo vi ahí comiendo a Panchito, ¿vos lo viste? Sí, le saqué una foto, lo vi comiendo galletitas justamente, de las industriales, ¿no? Ah, no, nada de patas de cabra. No. De escamas de basilisco, esas cosas ricas que siempre... Che, Seba, ¿te vas para Rosario? Me voy para Rosario, así es. Nos vamos con Panchito y capaz que dejan ir a otro más. Vos no vas, ¿no? No. Ah, bien. El encuentro es el 18, 19 y 20 en la ciudad de Rosario. El 18 abre con un panel sobre comunicación, educación popular y academia, repensando nuestras prácticas. El sábado 18 tenemos una feria de libros y distintos talleres, radio e internet, redacción periodística, fotografía, redes sociales, donde se tocará utilización estratégica y lenguajes. También distintos paneles, ¿no? Los compañeros baleados de la RNMA, talleres de protocolo de seguridad para comunicadores populares, arte, lucha y comunicación, seguridad informática, producción radial, comunicación popular para la transformación social, una exposición sobre la situación latinoamericana, y el domingo tendremos talleres también de protocolo de seguridad, de encuadernación fácil, medios y visibilización de las luchas sociales, radios abiertas y transmisiones especiales, comunicación y salud mental, acceso a la información pública, periodismo económico, y en el cierre el rol político estratégico de la RNMA y la construcción de experiencias de comunicación contrahegemónicas. La verdad que va a estar bastante interesante, ¿no? Todos esos días. Y también va a estar cerrando con la fiesta, ¿no? Que ya caracteriza los encuentros también de la Red Nacional de Medios Alternativos. A mí me hiciste mencionar todos los talleres, todas las partes aburridas, digamos, y vos querés hablar de la fiesta. Bueno, y la fiesta se va a dar también al cierre del encuentro. Fiestas que son memorables. Así es, para recordar toda la vida. Así que bueno, están todos invitados a Rosario este fin de semana. Vayan preparando el bolso, Panchito y Seba, que los vamos a extrañar. No choquen, por favor. Así, yo también te voy a extrañar. Yo también. Yo no sé si lo voy a extrañar porque voy a tener que hacer un taller, porque lo voy a tener que reemplazar a Panchito. Los talleres que damos aquí en la radio también, así que no sé si lo voy a extrañar tanto. Bien. Bueno, vamos adentrándonos en el próximo bloque. Nos llegaba esta mañana a través de compañeros de la RNMA, nos llegaban la noticia, o el informe, podríamos decir, de que había el juez Otranto allá en el sur, ¿no? Recordemos, bueno, todos los acontecimientos alrededor de la desaparición, de la lucha de los compañeros y compañeras de Pulov, y la desaparición de Santiago Maldonado. nos llegaba el informe esta mañana de que el juez Otranto estaba movilizando, el juez Otranto, a las fuerzas públicas también, en dirección hacia la comunidad Pulov. Por eso estamos en contacto con Martiniano Walla. Martiniano, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Sí, ¿podrías comentarnos respecto de esta última información? Sí, mira, a ver, yo no sé qué saben ustedes de esta situación, pero bueno, esta es una más de tanta ilegalidad que hemos sufrido nosotros, ¿no? Porque para nosotros esto que está pasando en este momento es prácticamente un capricho, ¿no? Porque se trata de, supuestamente están buscando a Santiago Maldonado en el territorio del cual la misma Gendarmería se lo ha llevado. Claro. Entonces es muy peligroso lo que está pasando, ¿no? Es muy peligroso lo que está pasando porque en este momento tienen como 30 kilómetros sitiado el lugar, ¿no? O sea, han desviado la ruta, no podemos ingresar, nadie sabe qué está pasando, hasta última hora no vamos a saber qué está pasando ahí adentro, ¿no? Solamente siempre hacen lo mismo, cada vez que entran, hasta última hora no sabemos el saldo negativo que tenemos, porque siempre es negativo el saldo que sufrimos nosotros cuando hay un allanamiento ahí en el pueblo. Martín, entonces se encuentran en este momento realizando ese allanamiento. Sí. En este momento están ahí, porque yo estoy en esquina en este momento, pero bueno, estoy en contacto directo prácticamente con la gente. De adentro no, porque en ese momento seguramente están en actividad, entonces no me puedo comunicar, pero sí, han ido gente, han pasado por ahí en este momento y lo están desviando. Los que van hacia el norte, de izquierda hacia el norte, los desvían por Cholila, y los que vienen hacia el sur también desde Puyén lo desvían por Cholila. O sea que hacen un triángulo que no puede, que nadie sabe en este momento qué es lo que está pasando. Y eso es lo que me preocupa, porque generalmente siempre hay represión y muy fuerte, ¿no? Y ustedes, bueno, en ese marco se encontraba Santiago Maldonado cuando se desapareció. Y creo que, yo no sé qué conocen ustedes, pero Santiago Maldonado se encontraba apoyando a la recuperación, y bueno, y lo encuentran ahí y se lo lleva a Gendarmería. Y lo que deberíamos dejar claro, que todo el mundo en ese momento se encontraba en una actividad de manifestación, porque nosotros tenemos al lonco Huaychafe, Facundo Jones Walla, hace bastante tiempo preso ilegalmente, ustedes lo saben eso, supongo, ¿no? Entonces se encontraba en ese momento, ya se cumplía los 30 días que le había dado este señor, de este juez que está en Bariloche, Villanueva, y estábamos reclamando la libertad de él, estábamos informándole a la gente en la ruta, porque la única forma que tenemos de visibilizar nosotros es informar a la gente que pasa, porque en realidad, ¿a quién más le vamos a pedir ayuda? Acá desde que se inició el proceso estamos pidiendo a alguien que venga a dialogar, y lamentablemente, tengo que decir, nunca se acercó nadie, siempre hemos sufrido represión, yo ya perdí la cuenta de la cantidad de represiones que hemos sufrido en el territorio recuperado. Martín, ante esta situación, digamos, ¿cuáles son los avances, ¿no?, de la causa de la búsqueda de Santiago Maldonado? En realidad, yo personalmente sé que ellos saben dónde está Santiago, ¿no? Claro. Lo que se lo llevaron, Gendarmería, saben dónde está Santiago. Pero como la persecución es al pueblo mapuche acá, están desviando la información a la gente común para que la gente piense que nosotros lo tenemos en el territorio, o que Santiago se ahogó. Nada de eso, porque la versión esa quedó como desechada en el momento que hicieron los peritajes los perros y la gente de prefectura que estuvieron ahí adentro, ¿no? Igual el comunicado ese que sacó Tranto en su momento fue muy como anticipándose a los peritajes que se habían hecho, ¿no? Claro. Entonces, para que ustedes tengan una idea de cómo se manejan, ¿no? Y nada, yo lo que quiero recalcar es que es eso, ¿no? De que están desviando la información para culpar a la gente de la que está en la recuperación, de que tiene que ver con la desaparición de Santiago. Y nosotros estamos reclamando juntamente con la familia, tratando de que sepamos dónde está Santiago, ¿no? Ayer hicieron unos peritajes en otro escuadrón de Gendarmería, acá en José de San Martín, dice que encontraron algunos indicios, pero así todos se fueron otra vez al Pulov y yo creo que a reprimir, porque en este momento yo creo que la gente está siendo reprimida en el lugar, porque no van a otra cosa. Yo fui el primer imputado en esta causa desde que se inició en el 2015, y al juego de Otranto por primera vez lo vi hace 10 días atrás, acercándose a la tranquera, por primera vez desde que estamos en el territorio, acercándose a la tranquera y con toda la soberbia encima, ¿no? Quería entrar con drones, quería entrar con toda la gendarmería, siendo que nosotros le estábamos diciendo que ellos se habían ido, se habían llevado a Santiago, ¿no? De que, bueno, hay muchos testimonios de ahí, muchos que lo vieron, que se llevaron a Santiago de ahí. Y también quiero recalcarle que Santiago estaba reclamando la libertad del lonco, que en este momento lo tenemos en huelga de hambre, en este momento el lonco está sufriendo su salud es muy delicada. En este momento está con problemas de desmayo en algún momento, o sea, está complicada la situación. Y sin embargo, esto quedó como en un segundo plano por todo este circo, este montaje que están armando alrededor de unos terratenientes que no quieren más que destruir el lugar. Nosotros estamos haciendo todo lo contrario, queriendo preservar esto, y sin embargo, no estamos siendo acompañados por una cantidad de gente que está siendo oído sordo a la situación, ¿no? Martiniano, está en estos momentos el juez Otranto allí. Cuando la represión, donde desaparece Maldonado, estaba el mismísimo jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad. Son todos señas, porque cuando hay un desalojo, o generalmente no se digna, digamos, las altas esferas estatales o judiciales a estar ahí, ordenan a las fuerzas represivas que realicen esa actividad. En este caso, estaban presentes el juez Otranto, estaba presente en aquel momento el jefe de gabinete, o sea que estamos hablando de que se le está asignando, evidentemente, políticamente el Estado le está asignando una importancia enorme a la represión a la comunidad Pulov, ¿no? Sí, yo creo que nunca tuvieron intenciones de desalojar, así como usted lo dice, porque en realidad no tienen argumento para desalojar, ¿no? O sea, nunca hubo un intento de desalojo, salvo el 27 de mayo este que detuvieron por primera vez al lonco, ahí sí intentaron hacer un desalojo, que bueno, que por suerte pudieron ahí resistir dos mujeres, la mía es nuestra ahí, con, no sé si ustedes tendrán la información, pero torturaron a un bebé de un mes ahí con 10 grados bajo cero en el mes de mayo. Bueno, esa vez sí intentaron desalojar, después no, porque no tienen argumento. O sea, a ver, nosotros estamos reclamando algo que históricamente nos pertenece y que jamás nadie se dignó a devolvernos, que son las tierras productivas que perteneció a nuestra gente desde antes, durante y después de la campaña del desierto. O sea que en eso yo creo que si Benetton le piden papeles, Benetton está flojo de papeles por todos lados. De todos modos, a nosotros no nos interesan esas cosas, porque nosotros, a ver, sin ningún papel acá, nosotros podemos dar testimonio porque somos gente de acá, de este mismo lugar, que no vinimos de ningún barco, jamás, nunca, siempre fuimos de este lugar, y eso lo podemos decir tranquilamente mirándolo a los ojos a cualquiera. Claro. Sin embargo, del otro lado no está esa situación, entonces por eso la persecución tan fuerte, ¿no? Son puros intereses, ¿no? Puros intereses de algo que nosotros queremos preservar para no solamente para los mapuches, porque nosotros decimos, desde que se comenzó este proceso, estamos diciendo que queremos preservar este lugar tal cual está para nosotros y para la gente que no es mapuche, que es una sociedad muy importante, muy grande que hay acá, ¿no? Nosotros no estamos reclamando el terreno a un pobre trabajador, no, estamos luchando contra una multinacional que está haciendo cateo por todos lados, tiene marcado todo el territorio prácticamente para que entren las mineras, ¿no? Sin embargo, nadie hace eco de eso y la represión nosotros la vivimos permanentemente porque los medios están al servicio de estos grandes terratenientes y de la política, ¿no? Que históricamente nos fue jugando un papel en contra a nosotros, ¿no? Martín, ya para ir cerrando, una última pregunta. ¿Cuál es la situación judicial del lonco? En la situación judicial se hizo un juicio que el juez Otranto lo declaró nulo, que por eso digo yo, el juez Otranto en su momento parecía una persona que nos brindaba garantía, porque desde el momento empezó a decir que esto no era un problema, que acá no había terrorista, como no lo hay, que era un problema social. Bueno, después no pudo sostener esto, después que anuló el juicio, que estuvo bien anulado porque estaba viciado de un montón de irregularidades, donde habían torturado gente para que declaren dónde estaba el lonco. Ya antes de que Chile haga el pedido de extradición, ya Facundo lo estaban persiguiendo, pero muchísimo tiempo antes, o sea, eso se comprobó. Bueno, después Otranto hizo lo que tenía que hacer y después no lo pudo sostener porque, bueno, seguramente fue presionado, muy presionado. Nosotros lo vimos públicamente acá por el gobernador, ¿no? Que el gobernador le pidió la destitución, que le iba... Bueno, no pudo sostener eso Otranto, la presión ha sido muy fuerte. Y hoy es un prácticamente un títere más de la política, ¿no? Porque no está haciendo su trabajo como realmente debería ser, una justicia independiente. Él está recibiendo órdenes de los terratenientes, de los poderosos y de la política que se encuentra en estos momentos gobernando. Así que eso es lo que sentimos y eso es lo que podemos asegurar porque nos pasa. Nosotros que estamos viviendo acá, nos viene pasando históricamente, ¿no? Cada vez que abrimos la boca, somos perseguidos. Pero bueno, ahora por suerte tenemos esto de poder difundir y poder decirle a todo el mundo qué es lo que estamos haciendo y por eso vamos a sostenerlo en el lugar. Así que más o menos esa es la situación. La situación para nosotros de Facundo es ilegal. Es ilegal y será ilegal hasta que alguno se digne a cumplir con las leyes. Igual nosotros nos confiamos mucho ya porque sabemos que las leyes no son para nosotros. Eso siempre lo decimos y lo sostenemos, no son para nosotros. Entonces... Ojalá que alguien se digne y por lo menos la gente de Derechos Humanos anda participando bastante. Ojalá que alguien escuche a alguien y se digne un poco de escuchar a los pueblos originarios y no perseguirlo como lo están haciendo en estos momentos, ¿no? Facundo está en huelga de hambre, ya lleva más de 10 días, ha perdido muchos kilos. Y la verdad no sabemos cómo va a terminar. Así que esa es la situación más o menos. Bien, Martiniano, agradecemos muchísimo la entrevista. Y bueno... Vamos con seguramente los distintos compañeros y compañeras de la Red Nacional de Medios Alternativos, vamos a estar atentos a los resultados de esta última acción de las fuerzas represivas frente a la comunidad Pulov. Yo les agradezco mucho que se hayan comunicado conmigo y para poder decir lo que nos está pasando acá. Y también tengo que decir que anoche por ahí pude ver un programa de televisión donde se encontraba un líder de un pueblo originario que yo no sé si... ¿Qué estará pasando? Pero no pudo mencionar todo lo que realmente nos está pasando como pueblo. Yo cuando digo pueblo, el pueblo Huichí y todos los pueblos del norte están sufriendo la misma situación que estamos sufriendo nosotros. Pero bueno, no lo escuché decir y hacer énfasis en las cosas que está pasando acá en el sur, ¿no? La verdad es que por ahí habría que analizar bien esa situación, por qué pasan las cosas que pasan, y cuando uno tiene la oportunidad de decir las cosas, a veces no se dice. La verdad, eso me sorprendió un poco, pero bueno, es como estamos, ¿qué va a ser? Así que le agradezco y les mando un abrazo y cuando gusten estoy a disposición. Igualmente, muchas Muchísimas gracias. Bien, ahí pasaba Martiniano Wala, que bueno, nos hacía un panorama de la situación esta que está pasando con el juez, que están allanando un posible intento de una nueva represión al pueblo, a la comunidad de Pulov, ¿no? Así es. Bueno, vamos a un intermedio musical porque nos queda poco tiempo. Le mandamos un caluroso saludo a Pachu, que está terminando de hacer las galletas de... Patas de chancho con orejas de chivo.